¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo de aquí en La Consentida, en el 810 de AM, hoy miércoles 2 de julio de este año 2008. Mi compañera Norma Elizabeth Fuentes. Deuda Solamantes en los controles, su servidor José Ramón Montoya Sandoval, quien les saluda en este resumen informativo. Y bueno, pues lamentan dirigentes las carencias que vive el ISSSTE. La falta de presupuesto, son deficientes en el hospital Aquiles Calles Ramírez. La falta de presupuesto, material quirúrgico y análisis clínico, son deficientes en el hospital Aquiles Calles Ramírez del ISSSTE, ya que ponen en riesgo la salud de los derechohabientes, informó José Manuel Quintanilla Rentería, presidente colegiado de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos de Nayarit, acompañado por el dirigente de los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Antonio Pérez Ruiz, exigieron frente al hospital del ISSSTE atención inmediata a uno de sus compañeros de nombre Leonardo Páez Martínez, quien tiene más de un mes en espera de ser intervenido quirúrgicamente por un problema de la columna. Ambos dirigentes lamentan la falta de cumplimiento a un convenio asignado con la organización. Aquellas cirugías que por su complejidad o por falta de personal serían canalizadas a un particular, pero siempre el acuerdo no ha sido respetado. Las citas de los pacientes de especialidades se postergan hasta 3 meses, lo que perjudica la economía y la salud de los trabajadores. Pese al mal servicio que se brinda en el hospital del ISSSTE, nunca se reembolsan nada a los trabajadores, quienes puntualmente se les descuentan sus cuotas. Quintanilla Rentería y Pedro Ruiz señalaron que no quitarán el dedo del renglón hasta que su compañero de la cama 122 sea atendido a la brevedad posible, al igual que el resto de los trabajadores. En caso de no obtener respuesta, acudirán a las instancias nacionales y, de ser necesario, llamarán en la unidad a todos los trabajadores para que esta situación no vuelva a suceder y la atención médica sea prioridad en este hospital. Bueno, pues ahí están, lamentan dirigentes las carencias que vive el ISSSTE aquí en la capital nayarita. Esto es en resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Pues ya lo decía José Ramón, estamos a miércoles 2 de julio del 2008 y el próximo domingo, bueno, pues será el día en que se lleven a cabo precisamente las votaciones aquí en Nayarit. Y está listo el operativo por parte de la Procuraduría General de Justicia con motivo precisamente de esto que es muy importante, las elecciones. La Procuraduría General de Justicia en el Estado se encuentra pues ya lista para participar en este proceso electoral y a estas alturas tiene ya detectado un número de personas que vendrán de fuera a observar el funcionamiento de las urnas. De ello habló para los medios el propio Procurador de Justicia, Héctor Bejar Fonseca, enseñando que la dependencia estará atenta para evitar cualquier irregularidad. Además, que pudiera más que nada entorpecer o engañar la jornada cívica. Dijo que la Procuraduría tiene instrucciones del gobernador Manuel González Sánchez en el sentido de que todo el aparato de policía y de vigilancia de la Procuraduría se ha puesto a disposición del Consejo Estatal Electoral. Agregó que se ha venido trabajando en el operativo que habrá de ser pues aplicado por la Procuraduría el día de los comicios y que ya tienen identificados a los ciudadanos que vienen de distintos lugares del país, los cuales habrán de participar de alguna manera en el proceso electoral. También dijo, nuestra labor de inteligencia nos ha reportado que está llegando mucha gente de afuera, efectivamente a la que se está investigando. Se tienen registrados sus vehículos, sus placas, la identidad de cada uno de ellos. Se está procediendo hasta el momento en un selectivo cumplimiento de todos ellos. Además, dijo también que todo el país va a observar cómo se hizo en Nayarit con estos periodos tan recortados en cuanto a gastos y tiempos para la campaña electoral. La gente se siente estimulada y satisfecha y se cree que hay tranquilidad, paz, armonía, orden y buenas intenciones de la gente para participar emocionalmente y además físicamente en esta jornada electoral. Considera que vendrán más de 500 elementos de la prensa nacional e internacional, así como observadores internacionales de los órganos no gubernamentales y de los órganos electorales, tanto del país como del extranjero, a presenciar lo que va a suceder en Nayarit el próximo domingo. Advirtió que desde luego que cualquier elemento que quisiera desquiciar alguna casilla o alterar alguna de ellas, pues tendrá serios problemas. Así que, pues estará ahora sí que bien vigilado, está preparado ya por su parte precisamente la Procuraduría con este operativo. así lo afirma Héctor Bejar Ponce. También se han registrado o acreditado representantes por lo menos de 20 institutos. El presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, precisó que ya se han acreditado representantes por lo menos de 20 organismos electorales del país, quienes estarán al pendiente de la jornada electoral en Nayarit por las reformas para ponerlas en práctica en los siguientes procesos electorales, como es el caso de Guerrero, o bien el próximo año en el proceso federal. Asimismo, informó que se contará con la presencia de 870 observadores electorales y 53 visitadores, quienes estarán al pendiente de la elección, al igual que decenas de medios de información local y nacional, como tú lo dices, y por lo que se estima podrían ser más de 400 los representantes y observadores que estarán informando sobre los comicios de este 3 de enero. Y esto venía siendo en el estado de Nayarit algo así como el conocido de Villa Nueva, ejemplo para muchos, porque con esto de la reforma electoral... Bueno, puede ser ejemplo, puede ser un desastre, como tú lo mencionas, es conejillo. Se espera más que nada que, bueno, todo funcione muy bien, que no haya ningún problema, ni se suscite ningún desacuerdo, y sobre todo, bueno, ahora que va a haber bastante vigilancia, pues me imagino que no va a haber ninguna trampilla, porque quiero decirte una cosa, los muertos no votan, ellos están descansando en paz. El presidente del Consejo Estatal Electoral de Nayarit, Sergio López Zúñiga, porque no van a votar los muertitos ahora. O sea, pues no, aseguró que si bien el día de la elección pueden aparecer en el padrón electoral, pues algunas personas, lógico, que hayan fallecido muy recientemente, es un hecho que no van a votar en el proceso electoral. Y aún en el remoto caso, pues se dio una oportunidad única para descubrir el secreto de la vida más que influir en los resultados de la elección. También dijo que visitó el director del Registro Federal de Electores, quien les explicó el fenómeno de las listas nominales en las que muchas veces aparecen personas que ya fallecieron. Obviamente que no van a votar, solo el hecho de que se siga apareciendo en la lista y que algunas personas detectan esta situación. Este fenómeno se debe sobre todo a las personas que por alguna razón fallecen a pocos días de la elección y ya no es posible modificar el padrón electoral. Bien, de personas que fallecen lejos, pues se cierra y se tarda mucho pues la notificación del deceso. Este fenómeno carece de importancia, salvo por la observación de algunas personas que conocen del hecho y notan que continúan las listas. Sin embargo, hasta el momento no se ha detectado que una de estas personas haya emitido o alguien haya emitido su voto. En todo caso, pues dijo, si alguien ve muerto votando, sería una buena idea tomarle una foto, porque esa es instantánea, costará una fortuna en su momento. Así que quede bien claro, no habrá ese tipo de trampas, que los muertos no votan. Y bueno, hay una situación que yo creo que se remonta, yo no me explico. A veces que dicen, bueno, están por ahí a cambio de dinero, a cambio de despensas, pidiendo la credencial del elector. Pero me imagino que están tan bien vigilados que no cualquiera va a hacer ese tipo de trampas, porque uno llega a querer votar y ¿qué hacen? Se revisan de pies a cabeza, que sea así. Así que la gente de verdad, si se está preparando, si ya se preparó precisamente para estar en una casilla, pues no debe formar parte. Además, el Instituto Estatal Electoral da cursos de capacitación para los que están ahí en casillas, los funcionarios de casillas, precisamente un presidente y los demás son secretarios o explotadores, pero todos ellos se les da un curso o un chingo de capacitación precisamente para que sepan lo que tienen que hacer. Lo mismo a los representantes de los partidos, porque aún tiene que haber representantes de partidos, pero el presidente es el responsable, el presidente de la casilla electoral precisamente es el responsable y es el que lo abre, que están presentes todos los partidos, todos en cuenta, las urnas las abren y las deben sonar, o sea, las abren para que sepan que están completamente sin ningún algo, alguna anomalía que tengan, ¿verdad? Ya las ven, las revisan precisamente y se empieza la votación. A ver, señores, por ahí el secretario de usted, que vamos a iniciar haciendo las tantas horas del día tanto, se levanta y empieza, precisamente empiezan a votar. Y para votar tienes que tener tú, el representante de un partido, el libro, seguramente de las fotografías, tanto uno como otro, representantes de cada partido, y el presidente y el secretario tomar nota. precisamente quién vino a votar a él, y todos deben de estar de acuerdo. Pues la verdad es que también es cuestión como de honestidad, ¿no? No, pues no de honestidad, sino que todos, al haber fraude, así debe de darse cuenta. Pues sí, porque hay bastante gente que está participando. Sí, bueno, nos vamos a dar cuenta también nosotros a ver cómo están trabajando el próximo domingo. Yo creo que bien. Yo me imagino que también debe estar tranquila como en otros tiempos electorales. Bueno, pues por ahí no se nos va en otro resumen aquí informativo que tenemos para todos ustedes aquí en La Consentida. Dice que no se impondrá a los paraturos que cambien de cumplido. Lo único que ha planteado el gobierno federal es atender las recomendaciones. Esto precisamente a los productores de tabaco de Nayarit no se les impondrá la reconversión de cultivos. Lo único que ha planteado el gobierno federal y la Secretaría de Agricultura es atender las recomendaciones de los organismos mundiales de salud, asegura el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, La Zagarpa, Carlos Carrillo Santana. Esto no tiene nada que ver con ninguna política pública del gobierno federal en el sentido de limitar a los productores. Lo único que se les está planteando a los tabaqueros, dijo, es que se incremente la competitividad y mejoren los rendimientos de cada uno de los productos que cultivan, sobre todo en la zona de cultivo del tabaco de Nayarit. Aseguró que el gobierno federal no pretende imponer nada, sino hacer propuestas, tomar acuerdos y se detiene qué es lo que se tiene que hacer sobre el tema del tabaco y el riesgo que representa para la salud, y reiteró que no se trata de una decisión unilateral del gobierno o un decreto que diga que a partir de mañana ya no se cultiva tabaco. Eso tiene que ser gradual con la participación de los propios interesados, los productores. Manifestó que la globalización del mercado, el mercado mundial está exigiendo más frutas, más granos, más hortalizas, y México en algunos casos tiene déficit en estos productos, y que en el hoy tiene suelo y agua suficiente para impulsar cultivos que den mejores rendimientos. Carrillo Santana ejemplificó que en el estado de Salta, en el municipio de Santiago Escuintla, pues hace unos días se obtuvo una zafra de maíz con un rendimiento récord de 16 toneladas, 300 kilogramos por hectárea. Esa es una oportunidad que se tiene. De la misma manera, los productores de tabaco deberán de analizar la posibilidad de rendimiento del cultivo del tabaco, si realmente les conviene plantarlo precisamente. El funcionario general reconoció que el tabaco tradicionalmente tiene apoyos adicionales al rendimiento, como lo es la seguridad social para los productores, que es uno de los principales motivos por lo que los campesinos plantan tabaco, y está, pues, esta seguridad no todos los cultivos lo permiten. Además, aceptó que mientras haya fumadores, las empresas tabaqueras tendrán necesidad de tabaco, pero hay muchos países que producen tabaco para esta industria, y cada país tomará las decisiones en razón de la salud de los habitantes. Pues ahí está, dice Zagarpa, que no se impondrán a tabaqueros que cambien de cultivo. Lo único que ha planteado el gobierno federal es atender las recomendaciones que se hacen a nivel mundial, ¿verdad? Que hacen falta más granos, más alimentos, y pues nadie tiene entonces agua y tierra suficientes para cambiar de cultivo, y eso es lo que ofrece Zagarpa, lo dice. Más que nada, Carlos Carrillo Santana, delegado de Zagarpa, dice que no se va a imponer que los arqueros cambien de cultivo. Sí, porque no creo que los fumadores Lo que sí, déjame decirte una cosa, por ahí salió un artículo precisamente donde se dice que pronto no habrá que comer en algunos países. Es que la verdad se ha estado manejando mucho que los... la incapacidad de alimentar a los pueblos y mantener la estabilidad económica es un grave problema. Entonces, si los precios de los alimentos siguen aumentando y los del petróleo se mantienen en su actual nivel, algunos gobiernos caerán pronto en la incapacidad de alimentar a sus pueblos y mantener al mismo tiempo la estabilidad en sus economías, declaró, fíjate, Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional. Pues ahí está, fíjate. Es preocupante. Acciones de buenas políticas o ayuda de la comunidad internacional en la presentación de una evaluación del impacto del incremento de esos precios en el balance de pago, presupuestos nacionales, precios y pobreza en más de un centenar de países. Y en América Latina, pues entre los países de bajos ingresos que necesitan ayuda financiera urgente están Nicaragua, Honduras y Haití. Y aun cuando entre los de medianos ingresos también hay otros que requerirían de esa ayuda, algunos de ellos, como Argentina, se alzan como los ganadores netos del encarecimiento de los alimentos, dijo por su parte Martín, un funcionario de fondo, dice, en países como Argentina hay ganancias en el nivel macroeconómico, por ello no disminuyen las diferencias entre la forma en que resultan afectadas las poblaciones urbanas y rurales, sean las naciones ricas o pobres. El subdirector de Políticas de Desarrollo del Fondo Monetario Internacional, quien participó en un coloquio entre funcionarios sobre detalles del estudio luego de la intervención de Strauss-Kahn, dijo que el trabajo es el primero de tipo que elabora el Fondo Monetario Internacional, y pues algunos países están entre la espada y la pared. Si los precios de los alimentos suben más y los del petróleo se mantienen como están, pues ciertos gobiernos no podrán alimentar a sus pueblos y mantener al mismo tiempo la estabilidad de sus economías. Vale, pues eso es un artículo para tomar en cuenta. Así es, la verdad es que sí nos preocupa el hecho de la escasez de los productos básicos y también si va a haber algunos productos, lo caro que van a estar. Así que la verdad es que sí nos dejan pensativos, ¿sí? Nos dejan muy pensativos. Imagínate Honduras, Nicaragua y el sur, en América Latina, países pues grandes, no están como los de África, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Etiopía, donde pues la UNICEF entra al rescate de los niños para alimentarlos precisamente. Así es, siempre alguien que se preocupa, pero de todos modos también nosotros nos preocupamos prácticamente relativamente tenemos cerca estos países. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, pues nos vamos con más información, pero antes un corte informativo a través de un resumen. Bien, volvemos ya a este resumen informativo aquí de Consentida en el 810 de AM. Bueno, pues las autoridades electorales han asegurado reiteradamente que los ciudadanos cuya credencial de elector en su último recuadro o año para votar llegue hasta el 03 sí podrán ejercer su derecho al voto en los procesos electorales del próximo 6 de julio. Sin embargo, a partir del mes de agosto, el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral emitirá una nueva, pues un nuevo modelo de credencial de elector para votar con fotografía. La credencial se lo que se expidieron a los ciudadanos que realizaron su trámite de inscripción al padrón electoral entre 1992 y 1997, y de acuerdo con el Registro Federal Electoral, hasta julio del 2007 había 21.388.385 credenciales 03 en todo el país, que representa el 28.87% del padrón en Nayarit, y se estima que son más de 160.000 ciudadanos los que tienen esta credencial. El vocero del Registro Federal de Electores, Ignacio Rodríguez Villasimero, indicó que fue promulgado un nuevo código por el Consejo General del INE, el cual establece que las credenciales 03 solamente podrán ser utilizadas en el 2009 para votar, y a partir de entonces la ciudadanía tendría que realizar su cambio. Los elementos de seguridad de las credenciales 03 no se mencionan, además de que carecen de doble huella digital, como las que se han emitido en los últimos años. La fotografía es de menor calidad. Rodríguez Villasimero apuntó que el nuevo modelo de credencial que aprobó recientemente el Consejo General del IFE y que se transmitirá a partir del mes de agosto tendrá nuevos elementos de seguridad. Uno de los más notables son la incorporación de la clave única del registro de población, la CURP, y un código de barras con los datos del elector. Se incorpora además algunos elementos adicionales, como es una fotografía fantasma que irá impresa en el anverso y en el reverso de la microlínea, en la cual serán incorporados los nombres del ciudadano, y solamente será visible con un aparato electrónico y elementos de seguridad adicionales a los que ya tiene, que son visibles algunos a la vista normal y otros se requiere de la luz ultravioleta para poderlos identificar. Así es que se va a emitir nuevos modelos de credencial, esto a partir del mes de agosto. ¿Qué te parece esto? Y precisamente, más que nada, es un anuncio para los que tienen todavía la credencial 03, es lo que van a emitir sobre esto este domingo 6 de junio. Todavía sí, ¿verdad? Todavía sí. Es importante que vayan a renovar su credencial, y lo mejor de todo es que no están tardados, ¿eh? No, es muy ágil por ahí los movimientos que se pueden hacer. El otro resumen, cambio completamente de nota aquí en este resumen informativo en la Consentida. Norma, ¿tú has usado alguna vez los productos, estos productos que producen, que con ellos vas a tener una figura? Los milagrosos. Los milagrosos, exactamente. Los milagrosos que con tomarlos debidamente como aviso ahí, vas a tener el cuerpo deseado. Que una manzana, que las pastillitas. Que las pastillitas. Bastante. Pero no, no he caído todavía. No me han ofrecido, pero la verdad es que no he comprado, no he subido ninguno. La gente está desesperada, José Ramón, por curarse, porque actualmente la mayoría de las enfermedades que la gente padece son crónicas. Así se expresó Adelardo Vives Flores, director de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud del Estado de Nayarit, quien añadió que las personas buscan desesperadamente varias opciones para curarse. Alrededor de esta necesidad han surgido a nivel mundial un gran negocio, que es de lo que hacen precios nutricionales. Estas compañías transnacionales ofrecen miles de productos que presumen mejorar por mucho la calidad de vida de un enfermo crónico. Incluso hay empresas que ofertan productos que curan, claro, que curan todo. Hay que reconocer que hay productos muy buenos porque tienen muchas proteínas y otras propiedades, pero hay que estar muy bien. Fíjate bien, no sé si por ahí te has encontrado con algunos productos que al final de todo lo que tiene, que dice, con esto tienes tantos carbohidratos, estas vitaminas, esto. ¿Es de otros muchos tipos? Sí. Por ahí, sí, ya me he cansado de ver. A ver si no va a ser. Esto es responsabilidad de quien lo toma. Así es.